Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les estaré acompañando en esta emisión. De fondo musical estamos escuchando la pieza Las Chiapanecas, interpretada por el ensamble de los hermanos, las hermanas Urquijo Nájera. Les invito a escuchar este programa y también a que descarguen el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Les recuerdo que también nos pueden escuchar los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 de la mañana los sábados también por Xahuipac Radio Comunitaria a través de www.radioxahuipac.com.mx. Envío saludos a las compañeras y compañeros de las radios. Envío también saludos al equipo de Los Colores de la Voz y le damos la bienvenida a una nueva integrante de este equipo de Los Colores de la Voz, Carla Belén Flores Ballinas, estudiante de Comunicación Intercultural del primer semestre. Les recuerdo seguir cuidando nuestra salud y bueno, estamos ya en nuestro programa número 38 de este año, una emisión pregrabada. Hemos preparado información, entrevistas que esperamos que sean de su interés. La doctora Yoimí Castañeda Seijas, coordinadora de la Maestría en Estudios Interculturales, nos presentará más adelante la bienvenida al estudiantado de la Red de Posgrados de San Cristóbal de las Casas. Escucharemos también a la maestra Roxana Reyes Mundo, docente de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón, con el tema de los proyectos de servicio social. Y en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, entrevistamos a Carla Belén Flores Ballinas, estudiante de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de nuestra universidad. Y para la sección CLUM, estén muy atentos porque les tendremos información sobre las actividades que se van a realizar en la sede central de la UNICH en conmemoración del Día Mundial del Turismo. Para esto, Julieta Esperanza Gómez Vázquez y Xiomara Irene Vázquez Marroquín, estudiantes del séptimo semestre de la Licenciatura en Turismo Alternativo, nos van a comentar. Gracias a Carla Belén por la entrevista. Vamos a recordar algunas efemérides en esta semana. El 16 de septiembre de 1810 es el aniversario del inicio de la independencia de México. Un 16 de septiembre de 1827, el presidente Guadalupe Victoria celebra por vez primera el grito de Dolores, que luego se cambiaría al 15 de septiembre. El 19 de septiembre de 1915 nace el cómico y actor Germán Valdés Tintán. Y el 19 de septiembre de 1985 es un año más de la conmemoración del sismo en la Ciudad de México. El 21 de septiembre, Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. Y un 21 de septiembre de 1918 nace en Jalisco el escritor autodidacta Juan José Arreola. El 21 de septiembre es también el Día Internacional de la Paz y el 22 de septiembre el Día Mundial sin Coche. Un 22 de septiembre de 1910 se inaugura la Universidad Nacional de México, actualmente Universidad Nacional Autónoma de México. Les invito a escuchar la producción sobre la bienvenida al estudiantado de la Red de Posgrados de San Cristóbal de las Casas. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Un espacio de convivencia, de corazonar, para respirar, no sabía que venía, compartir, de soltar. Estas frases resumen la experiencia de las y los participantes de las actividades de bienvenida a los estudiantes de la Red de Posgrados de San Cristóbal de las Casas, realizada el 12 de septiembre en esta ciudad. Desde la Red de Posgrados Locales estamos preocupados por las vivencias del estudiantado del posgrado, no solo en el sentido académico, sino de sus vidas, desde su salud emocional, de sus interacciones en la ciudad. Y en este sentido, este es el objetivo de este encuentro, generar un espacio para crear comunidad, que se conozcan, que intercambien ideas sobre sus temas de estudios, que compartan estrategias de cuidado y que tejan entre ellos relaciones de solidaridad. De esta manera, la Red de Posgrados Locales abre una posibilidad para ofrecer talleres, apoyos complementarios para que el estudiantado que participa en los posgrados pueda satisfacer algunas de estas necesidades académicas y terminar su posgrado y consolidar así sus logros académicos. La Red de Posgrados se articuló desde febrero de 2012 y está integrada actualmente por 8 instituciones académicas y más de 15 programas de posgrados del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, en un esfuerzo de conjuntar y crear estos espacios para el estudiantado de la ciudad. El día 12 nos reunimos con más de 30 estudiantes de los posgrados que integran la red y algunos coordinadores, y tuvimos la oportunidad de encontrarnos, de conocerles, de que se conozcan entre ellos y que intercambien experiencias, expectativas y que tejan lazos. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Katia Núñez, coordinadora del programa de la maestría en desarrollo local y parte de mi trabajo como coordinadora de la MBL de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Chiapas. Me tocó a mí por 2 años ser la coordinadora de la Red de Posgrados Públicos de San Cristóbal de las Casas. Esta red pues es un enorme espacio, ¿no?, de colaboración interinstitucional entre los distintos posgrados que integramos, estamos aquí en San Cristóbal de las Casas, todos dentro del Sistema Nacional de Posgrados, y es un esfuerzo. Esta red genera justamente espacios, ¿no?, de encuentro para las y los estudiantes que integran los distintos posgrados de San Cristóbal de las Casas. Es un espacio de encuentro, y justo el pasado jueves tuvimos un espacio, una bienvenida para los nuevos y las nuevas egresados a los posgrados, con la intención de generar espacios de encuentro para que se conozcan, podamos crear cimientos para crear comunidad entre los distintos estudiantes de estos posgrados. En este encuentro tuvimos la oportunidad entonces, los coordinadores y las coordinadoras que integran los distintos posgrados de San Cristóbal, darles la bienvenida a las y los estudiantes y tener algún tipo de actividades de integración para que se conozcan, para que intercambien sus intereses, sus distintos proyectos de investigación y de una u otra manera empezar a tejer tejido de colaboración entre las y los estudiantes de todos los posgrados. También en ese momento se hizo el cambio de coordinador de la red, que durante estos 2 años lo asume el maestro Antonio Pérez Gómez, de la Maestría en Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales del Instituto de Estudios Indígenas de la UNACH, quien desde ahí se sumarán a los logros y a la consolidación de esta red. Por los colores de la voz, yo y Mica Sañeda. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida y le damos la bienvenida a la maestra Roxana Reyes Mondo, quien es docente de la licenciatura en Lengua y Cultura de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Yajalón. Y vamos a continuar con el tema de los proyectos de servicio social que están asesorando. La maestra Roxana tiene el proyecto del Herbario Digital, fuente de saberes locales de plantas y animales medicinales de la región Celtal Chol. Maestra, bienvenida. Coméntenos de qué va este proyecto. Bueno, pues este proyecto es con la participación de alumnos del séptimo semestre de la licenciatura de Lengua y Cultura, y tengo a cargo a 3 muchachas jóvenes que están trabajando en 3 comunidades diferentes de la cabecera de Yajalón o del municipio, entre ellas la cabecera municipal y Chitaltic. Pues ellas específicamente están haciendo procesos tallerísticos en la comunidad donde ellas están haciendo el servicio social, y consiste desde tres ejes, ¿no? El primero es para la sensibilización, del uso de las plantas medicinales, pero también de animales, porque hay zonas donde todavía se requiere, como más bien a la gente acude a estos medios, porque sobre todo aquellas localidades que están alejadas de la cabecera, pues es más fácil y más factible para la población pues tener estos recursos a la mano, ¿no? Y segundo es esta construcción de pequeños módulos demostrativos de pequeños viveros para hacer la producción de plantas medicinales, y también para el intercambio con la población, la comunidad, ¿no? Porque si bien saben, bueno, en algunos espacios pues hay cosas que ya no se encuentran tan a la mano, en el caso de la cabecera de Yajalón. Entonces hay una chica que está haciendo el vivero comunitario muy cerca del mercado público, entonces ella está sembrando pequeñas plantulitas, reproduciéndolas, para que la gente que la necesita o requiera como tener acceso a estas plantas medicinales, pues lleguen y se las soliciten de manera gratuita o intercambiando también algunas de estas plantas, ¿no? Y en las comunidades como Chitaltic, por ejemplo, ahí se está llevando a cabo un proceso tallerístico, por un lado también sensibilización a la población, pero también ahí ya entra un poco el proceso de elaboración, es decir, cómo realizamos estos ungüentos, cómo realizamos la trituración de animales como el armadillo, el polvo de tejón, que incluso el polvo de tejón sirve como un, no necesariamente medicamento, pero sí es muy usado por la población masculina, para la virilidad del hombre. Entonces, hay varias extracciones también de víbora, de piel de víbora, que también sirven también para como pomadas, para algunas afecciones de la piel. Entonces, esta niña, pues, por un lado está haciendo un huerto comunitario, pero herbolario, y además la extracción de, la transformación de estas plantas en medicamentos, digamos, de uso tradicional. Y y la otra compañerita, compañeritas están trabajando en un ejido muy cercano a Yajalón, que es Petalcingo, y ahí se está trabajando directamente, pero con niños, para que ellos conozcan su uso, conozcan su textura, sus colores, sus formas, y están trabajando dentro de un aula escolar donde se hizo como una especie de módulo en forma de gusano. De hecho, el proyecto de ella se llama Proyecto Herbolario Lucum, ¿no? Lucum en lengua tzeltal, pues es lombriz. Entonces, para que los niños pues jueguen un poco y aprendiendo también, no solamente la lengua, porque también se trata de ponerle nombres a las plantas con las lenguas originarias o como comúnmente se conocen en la región, ¿no? Dependiendo del grupo étnico al que pertenezca. Entonces, ahí entre las tres chicas pues están armando todo un, pues, obtención, por un lado la obtención de información de campo de primera mano, y también se está armando como una especie de, como un, una clasificación de plantas medicinales, animales, de uso para uso terapéuticos, con la posibilidad que tengamos también dentro de la unidad, porque sí se han hecho tesis sobre el tema, sí se han hecho algunos procesos ahí de investigación desde los alumnos, pero no contamos con un acervo mucho más amplio sobre la identificación de las plantas y el uso, y también para, digamos, para como regionalizado, ¿no? Entonces, ahorita la intención es formar un digital, pero digital, digamos, donde integren todas estas conocimientos locales, también el uso también de estas plantas medicinales, pero aquí ya incluye también los animales, porque únicamente antes se había tratado el tema de las plantas, pero no de los animales, pero en la región hemos identificado que también el uso algunos animales también sirven mucho para el cuidado de la salud, ¿no? Qué valioso esto de los trabajos que están haciendo, porque no solamente es la parte como de recuperar estos conocimientos locales de la región, sino también aplicarlo para lo que es la salud. Está presente de las lenguas originarias, ¿no? La revitalización, cómo las juventudes también se interesan en estos temas que normalmente lo saben pues las abuelitas, los abuelitos, las personas mayores, y también qué importante es este proceso de cómo se van vinculando con las diferentes comunidades, pero también aborda una parte fundamental, lo digital, ¿no? Ahora las nuevas generaciones están como muy pendientes de eso, y también es un medio interesante, un canal interesante al alcance de estas nuevas generaciones que están haciendo uso de estos medios, y sobre todo lo que usted reiteró, la sensibilización, ¿no? De estos temas que están allí presentes, pero que a veces en lo cotidiano no les tomamos la importancia. ¿Algunos de los retos que nos pueda comentar que han tenido las estudiantes que están realizando este proyecto? Sí, me parece ser que a partir del 2000, recuerdo que a partir del 2016 iniciamos recorriendo algunas comunidades para ver cómo podríamos hacer el proceso de vinculación a partir de proyectos, ¿no? En un principio se intentó hacer proyectos desde el INPI, desde estas instituciones gubernamentales de índole federal, por medio de convocatorias anuales. Sin embargo, las condiciones de la universidad no nos los permitió. Entonces ahí sentimos una gran limitante. Entonces, cuando vimos la posibilidad de hacerlo a través del servicio social, porque habían muchas quejas de jóvenes que iban a hacer el servicio a casas de cultura, a instituciones como el ancho ayuntamiento municipal, entonces solo los tenían de mandaderos o de vete por el café y la torta, ¿no? Entonces no estaban abonando a nada la parte formativa. Entonces decíamos, bueno, pero si en el proceso de vinculación en séptimo, en octavo semestre, tiene que aparecer también el proceso de vinculación. Entonces ahí identificamos que el servicio social tendría que ser 100% comunitario, o sea, armar, aunque eso también significaba pues más trabajo para nosotros como docentes, porque no solamente es, ay sí, váyanse, ¿no? El docente es el que arma todo un proyecto, la viabilidad también de este, y sobre todo el tiempo, ¿no? ¿En qué tiempo podríamos hacerlo? Pero me parece que el servicio social ha sido una... ha sido muy viable a verlo desde el punto de vista como un servicio en función de la sociedad o para la sociedad, porque aunque son proyectitos muy cortos, me parece ser que, por ejemplo, en lengua y cultura viene a abonar también esta parte de la autogestión o la gestión comunitaria desde el ámbito cultural, y donde también el estudiante pues empieza a conocer esta parte de la gestión o la autogestión, ¿no? Porque si bien sabemos en las líneas de especialización de lengua y cultura, pues una de ellas es justamente la gestión, y ellos entran a la universidad pensando que pueden ser solamente maestros bilingües, y pues no, porque aquí pueden entrar a la promotoría cultural y también hacer proyectos desde su comunidad y para su comunidad. Entonces me parece que justamente el proceso del proyecto de servicio social comunitario pues abona dos cosas. Por un lado, también la oportunidad de poderse titular justamente bajo esta modalidad, y por otra parte pues también abonarle el servicio social para la población. Y el impacto de estos pues han sido muy variados, apenas estamos como recogiendo algunas cosas, pero desde el proyecto herbolario pues ya hay como una respuesta de la población que quieren más, quieren una continuidad, e incluso han salido como propuestas de que queremos hacer champús, cremas, y ya ha movido, digamos, estos intereses al interior de la comunidad. Y yo creo que es justamente eso lo que buscamos, ¿no? Esa incidencia de manera positiva y de ver de qué manera pues vamos abonando a esta parte. Pues es muy, muy importante esto que nos comenta, reiterarle al público que nos está escuchando que estamos abordando desde hace dos emisiones, esta es nuestra tercera emisión, sobre lo del servicio social, que es una parte fundamental dentro de las instituciones de educación superior, pero la maestra Roxana nos acaba de enfatizar en algo fundamental, que realmente abone no solamente a la formación de las poblaciones estudiantiles, sino también a la sociedad. El hecho de lo que ella nos comparte, que la misma sociedad, la comunidad está demandando que haya una continuidad, significa que está generando aportes, beneficios, y además de lo que ella ya nos destacó, quienes están participando como estudiantes pueden titularse por esta modalidad, porque la Universidad Intercultural de Chiapas tiene esa modalidad para titularse, una de las tantas modalidades que tiene, pero también está esta parte de la autogestión y algo más, ¿no? El fortalecimiento profesional y también como personas, ¿no? Dándose cuenta de las necesidades que hay en sus comunidades, del recuperar y reconocer los conocimientos locales que no se vayan perdiendo, y también hacer uso de las nuevas tecnologías. ¿Algo más que desee agregar para cerrar la entrevista, maestra? Pues nada más invitar a los jóvenes, que ya sea de esta unidad, la sede central o las otras unidades académicas, pues invitarlos a que pues ellos se suman, que se sumen también al proceso de servicio social comunitario, porque creo que es una experiencia invaluable y creo que enriquece más a su proceso de formación profesional. Muchísimas gracias, maestra Roxana. En la operación técnica, Carla Morales. En la entrevista, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Ya estamos en nuestro tercer bloque de Los Colores de la Voz. Envío saludos a quienes acaban de sintonizarnos. Les recuerdo que nos pueden escuchar en los siguientes bloques o también a través del podcast, que pueden descargar en Facebook @RadioNicho Los Colores de la Voz. Y los fines de semana nos pueden sintonizar los sábados de 10:30 a 11:30 por la XEcopa La Voz de los Vientos, y también de 10 a 11 de la mañana por www.radioshawipac.com.mx. Enviamos saludos a la gente que nos escucha en la región de Copainalá y de San Fernando. Ahora vamos a escuchar la entrevista que se le hizo a la estudiante Carla Belén Flores Ballinas, quien nos comenta sobre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemoró el pasado 10 de septiembre, y hay datos muy interesantes que nos comparte la estudiante, un tema que sin duda alguna necesitamos tener como prioridad en nuestra cotidianidad y, por supuesto, por el bien y el bienestar de nuestra sociedad. Escuchemos la entrevista. ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a nuestra invitada para la entrevista del día de hoy, que es la estudiante Carla Belén Flores Ballinas, quien cursa el primer semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural en nuestra sede central en la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Muy bien, gracias, Lick. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, Carla nos viene a comentar de un tema que se conmemoró la semana pasada, para ser más precisa, el día 10 de septiembre, con relación al Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y justamente Carla tuvo una iniciativa con relación a este Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Coméntanos, Carla, ¿en qué consistió esta propuesta? Pues básicamente fue elaborar carteles. Decidimos usar hojas amarillas, decoración amarilla para que llamara la atención, con frases, con algún poco de información sobre el tema, sobre el día, principalmente para que los alumnos que estamos por aquí, igual los profesores, los colaboradores de la escuela, de cierta forma, si están teniendo un mal día, un mal momento, un mal tiempo, tengan un pequeño incentivo de que no están solos, de que pueden contar con las personas, de que pueden expresar lo que sienten, que no tiene nada de malo estar en una mala situación ni pedir ayuda. Y el tema de lo que nos está comentando Carla es muy importante, porque en la actualidad pues encontramos como muchas noticias que nos hacen referencia a este tema del suicidio. Y bueno, para quienes nos escuchan, ¿qué es el suicidio? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Como joven estudiante, Carla, ¿qué es lo que te llevó a generar esta iniciativa? Pues, desgraciadamente, tengo bastantes personas que han pasado por un intento, incluso personas, he conocido personas que, más bien conocí personas que recurrieron a esa terrible decisión, y pues no es una situación fácil, la verdad, vivir como en silencio, callando lo que sientes, lo que te duele, lo que te lastima. Muchas personas ven el suicidio como una salida fácil, y lo que para esas personas es como silenciar el dolor, silenciar la mala situación erróneamente, porque es una decisión que ya no tiene un vuelta atrás, pues. Y eso a mí me toca mucho realmente, porque son cosas que de cierta forma yo he llegado a pensar, pero yo he tenido la conciencia de decir, mis papás, mi familia, lo que yo quiero, mi futuro, tengo un futuro, y hay personas que no pueden pensar en eso, pues. Entonces yo siento que es un tema muy importante de abordar, porque pues nosotros somos de cierta forma todavía un poco adolescentes, aunque ya estamos entrando en la adultez, y no sé, siento yo que es muy importante que si no tenemos palabra de apoyo en nuestras casas o algo así, la tengamos en otros lugares recurrentes, como la escuela, como el trabajo, lugares así. Esto que nos comparte Carla es algo muy, muy valioso, porque en las sociedades en las que vivimos actualmente, a veces estamos con una rutina, con un ajetreo constante, que podemos pasar por desapercibido estas situaciones, ¿no? O estos elementos que nos están dando como un indicio de que alguien necesita algo, que está pasando por una situación difícil. Y bueno, buscando también información, encontré algunos datos que se llaman como mitos y realidades de un portal de gobierno federal en cuestiones de salud. Dentro de los mitos es falso que la persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. La realidad es que muchas personas avisan sobre sus intenciones, aunque no lo digan de manera verbal, ¿no? Están como dando algunos avisos y en los cuales tenemos que poner atención, ya sea como integrante de una familia o como Carla nos acaba de comentar, dentro de la misma institución educativa. Es falso que las personas que se suicidan son egoístas o valientes. La realidad, nos dice esta información, es que la conducta suicida no es egoísta ni valiente, está vinculada a un alto grado de sufrimiento. Es una falsedad que hablar con una persona sobre el suicidio la puede incitar a hacerla. La realidad es que hablar sobre el suicidio puede ser una posibilidad para que las personas analicen sus propósitos autodestructivos. Y como último mito o falsedad es que la persona suicida tiene que sobreponerse, y a veces les decimos estas frases de tienes que echarle ganitas, ¿no? Tienes que salir adelante. ¿Cuál es la realidad? Que el sufrimiento emocional que tiene quien se suicida o quien se considera como suicida no es voluntario, no es suficiente tener esa fuerza de voluntad para superarlo y se requiere la atención de una persona profesional en esa área, y no es porque alguien diga, bueno, es que necesitas ir a una terapia, ¿no? Ah, pues es que no está bien de su mente, ¿no? Uh-huh. O sea, el reconocimiento también que necesitamos ayuda. ¿Qué nos puedes recomendar tú como joven universitaria y a quienes nos están escuchando para poder también acompañar, aunque no seamos especialistas, en estos temas? Bueno, pues nosotros como el entorno de las personas que se encuentran en esta situación, debemos tener en cuenta que si vemos que alguien tiene esa intención, si logramos percibir que se autolesionan o que hay algún tipo de actitud o actividad dañina contra sí mismo, es muy importante tomar en cuenta el quitar los objetos peligrosos de su entorno, también rodearlos de apoyo de parte de su familia, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de escuela. Podemos también animarlos a buscar ayuda profesional, porque obviamente nuestro apoyo como personas que no estamos preparados para eso, pues no es suficiente. Y también debemos ser comprensivos y apoyar a las personas cuando se acercan a nosotros, escucharlos, aunque realmente no tengamos conocimiento. El simple hecho de escuchar a las personas hablar de lo que les importa, de lo que no les importa o de lo que les hace mal, lo que les hace sentir mal, es un gran apoyo para las personas, porque siempre la mayoría de las personas que se guardan cosas son las que empiezan a acumular y al final del momento ya no saben qué hacer, pues. Entonces es bueno ser personas que presten un oído a los demás y que los demás sientan que son personas con las que pueden contar sin ser juzgados, sin ser burlados, lo que sea, porque es una situación muy complicada de entender, pero a la vez es una situación en la que simplemente debemos de ser un poco empáticos. Todos pasamos por malos momentos, pero obviamente hay personas que no lo saben controlar del todo, como algunos afortunadamente sí podemos. Sí, gracias. Aquí recapitulando un poco esta importancia de acudir con alguna persona especialista, pero también la importancia de tener redes de apoyo que puedan contactar o detectar eso que está pasando y que también se le pueda informar, ¿no?, a la familia. Uh-huh. A veces tal vez con la familia no se puede hacer directamente y puede ser a través de las amistades o dentro de la misma institución educativa. Bueno, en la Universidad Intercultural de Chiapas tenemos un departamento de tutorías y para la comunidad universitaria de la UNICH que nos escucha, pueden acudir a ese departamento, tienen un tutor, una tutora grupal, y pues ahí también se les puede canalizar dependiendo de la situación que tengan. Pues muchísimas gracias. Nos recuerda también, Carla, la importancia de la escucha, de la empatía y de ponernos en esta situación de la otra persona y estar como muy, muy alertas, ¿no? Incluso con cada uno, con nosotros mismos. Claro. ¿Algo más que nos quieras agregar? Pues simplemente quisiera recordarles que es muy importante tener presente que la prevención del suicidio es la responsabilidad de cierta forma de todos. Y que cada acción cuenta, desde ofrecer una oreja pues atenta, como les decía hace rato, a alguien que necesita hablar o apoyo, y pues organizarnos para tratar de ayudar a las personas en ese sentido a, no sé, recibir un tipo de ayuda profesional o a simplemente hablar lo que están sintiendo. Y también siempre debemos recordar que la salud mental importa mucho y pues que no podemos juzgar un dolor que no estamos sintiendo. Y ahorita me hiciste recordar una entrevista que tuvimos la semana pasada con una estudiante de la UNACH, con Carla también se llama, y con Ángel de la UNICH, y que él nos decía como encontró en la escritura una manera de canalizar todas estas emociones, ¿no? Y aprovecho para hacer el promocional de la revista La Flor de la Memoria. Pueden buscarlo en redes sociales, pueden encontrar en ese un medio para expresarse. Sí, claro, me comentaron que estaban abiertos a participantes nuevos, ¿no? Sí, así que también estás invitada. Muchas gracias, profe. Por los colores de la voz, en la operación técnica Carla Morales, en la entrevista María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. CLUM. Mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad. Lenguas originarias, cultura, somos CLUM. Milieshuke ansetik viniketik akotolik ichoes patovila bontonik. Estamos ya en la sección CLUM. Les recordamos el cuidado de nuestra salud. Ahora les vamos a compartir una información interesante en conmemoración del Día Mundial del Turismo. Julieta Esperanza Gómez Vázquez y Xiomara Irene Vázquez Marroquín, quienes estudian el séptimo semestre de la licenciatura en Turismo Alternativo en la UNICH, nos comentan sobre la actividad que van a desarrollar en 26 y 27 de septiembre en la sede central de nuestra universidad. Muchas gracias a nuestra colaboradora Carla Belén Flores Ballinas por la entrevista realizada. Escuchemos. Hola, hola, sean bienvenidos todes, todas y todos los que nos sintonizan. Bueno, hoy queremos hablarles sobre un evento muy especial que se acerca y se llevará a cabo aquí en la sede central de la Universidad Intercultural de Chiapas, en conmemoración del Día Mundial del Turismo, el cual se celebra cada 27 de septiembre desde 1979. Para explicarnos un poco sobre este evento, tenemos a las alumnas de séptimo semestre de Turismo Alternativo, Julieta Esperanza Gómez Vázquez y Xiomara Irene Vázquez Marroquín. Y bueno, chicas, queremos que nos expliquen un poco para que los demás puedan entender de qué va el evento, qué es, cuál es su propósito, quiénes coordinan. Claro que sí, mi nombre es Julieta Gómez. En este año se llevará a cabo el día 26 y 27 de septiembre la conmemoración y aniversario del turismo alternativo, en el cual el 26 de septiembre tenemos preparado una ponencia magistral que se llevará a cabo. Posteriormente se llevará a cabo también un rally universitario que tendrá muchas dificultades, pero que esperamos que todos puedan tener gran acercamiento y todos puedan disfrutarlo. Posteriormente también tenemos un campamento en la noche, también una proyección de película, tenemos también recorrido en la escuela de noche para ir viendo las áreas de espectros o cualquier cosa paranormal que sucede en la escuela. Así es, me llamo Xiomara. Pues dentro del rally universitario van a haber diversas actividades extremas, algunas con agua, lodo. Posteriormente, ustedes pueden, toda la comunidad estudiantil está invitada a participar. Pueden armar sus equipos e inscribirse con la comisión del rally en el con el grupo de séptimo semestre de turismo alternativo. Asimismo, en el campamento realizaremos también una ceremonia maya soque, habrá fogata, una velada cultural, proyección de películas y juegos de convivencia. Eso el día 26. Y el día 27 tenemos unas diversos conversatorios simultáneos que el primero lleva por nombre Después de la Universidad, ¿qué? Historias, retos y posibilidades de los egresados de la licenciatura en turismo alternativo. Así también va a haber un segundo conversatorio, el cual se llama ¿Por qué un guía? En donde van a platicarnos un poco de la importancia sobre ser guía turístico. El siguiente lleva por nombre El sendero de la investigación, ¿por qué estudiar un posgrado? Y también tendremos Hazlo con pasión o cambia de profesión, donde estarán diversos empresarios, prestadores de servicios turísticos egresados de la universidad. Asimismo, también los invitamos a que nos visiten en el mercadito, que vamos a tener un mercadito en un auditorio al aire libre. Y pues ahí van a estar participando nuestros patrocinadores y también diversos alumnos de la universidad. Todo este evento es organizado por el coordinador Yair y los alumnos de séptimo semestre, así también por la maestra Guadalupe Navarro. Okay, muchas gracias. Entonces, no olviden ustedes de unirse a las actividades de este 26 y 27 de septiembre. Para todo lo que es lo del evento del Día Mundial del Turismo. Tengo entendido también que este año el lema que se ha atribuido desde la Comisión de la Organización Mundial del Turismo es Turismo y Paz. Bueno, en un mundo donde las diferencias pueden generar conflictos, es fundamental promover la comprensión, respeto, tolerancia y paz entre diferentes culturas y naciones. Siento yo que este evento que están llevando a cabo aquí en la escuela para toda la comunidad estudiantil es muy importante para hacer énfasis en esto de la convivencia entre diferentes culturas, entre lo que es la escuela, ¿no? La interculturalidad también, lo que representa la escuela. ¿Qué opinión tendrían ustedes acerca de lo que es este evento? ¿En qué creen ustedes que beneficia a la comunidad estudiantil? Pues primero lo que buscamos nosotros es la convivencia entre todos. Principalmente en el rally se busca que compitamos todos, no solo la carrera de turismo, también invitamos a otras carreras, en todas las carreras que tenemos aquí en la escuela, incluso también a participantes de fuera, incluso de preparatorias. Y eso impulsa mucho a que la convivencia entre todos nosotros y que sepamos cómo convivir y llevarnos a cabo y el esfuerzo que tenemos entre todos para lograr lo que nosotros queremos, también con las conferencias y todo eso, el poder ir y presentarnos y también con los conversatorios y cómo nos pueden impulsar los que ya están afuera para seguir fomentándonos y que nos inspiren a seguir adelante en nuestra carrera. Y bueno, chicas, ¿algo más que gusten agregar? ¿En dónde podemos contactarlas? ¿A dónde podemos ir a buscar más información sobre este evento? Bien, pues nosotros nos encontramos en el edificio H, compañero, en el aula 27, somos en el salón de la esquina, somos el séptimo A de Turismo Alternativo. Todo, la venta de los boletos y de cualquier, para rifas y para los eventos es directamente con los A. Con el séptimo. Sí, con todo el séptimo. Séptimo A, me dijiste, ¿verdad? De turismo alternativo. Bueno, pues es por eso que la Universidad Intercultural de Chiapas, junto con la carrera de turismo alternativo, tienen todo este increíble programa planeado para la celebración con actividades académicas, deportivas y culturales que involucran pues a toda la comunidad universitaria. Realmente es una excelente oportunidad para unirse y trabajar juntos por un ambiente más unido y más armónico y justo en la institución para llevarlo afuera, al exterior, ¿no? Así que no se olviden, únanse a la celebración del 26 y 27 de septiembre para acompañar aquí a nuestras compañeras y a todos los organizadores de este muy bonito evento y muy, muy creativo. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Colabalik Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado el programa. Gracias al equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XERA, la XECOPA, Incopainalá, Xahuipac Radio Comunitaria. Y a ustedes, gracias nuevamente. Les invitamos a escucharnos en la siguiente semana. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Guayich Tojontes Gunil Copetic, Ayahuayotic Santa Yankan, Chanto Volta. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @loscoloresdelavoz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.